Vamos a sumar a esta mesa mosquitera a Laura Rodríguez Agüero, ya es historiadora, investigadora del CONICET, docente universitaria. Le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, aquí Lucas y Ángeles, te saludamos. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estás en este viernes? Bien, bien, bien, gracias. Bueno, se vienen las jornadas, las terceras jornadas sobre historia, memoria y experiencia subalternas, en referencia a los 50 años en esta oportunidad que estamos transitando de la última dictadura militar, y queremos conocerlo todo, Laura, así que contanos. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentas porque creemos que estas terceras jornadas van a estar muy buenas. Estas terceras jornadas las hacemos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En un principio la organización de las primeras y la segunda fue de un colectivo al que pertenezco, que es Mendoza Subalterna, que está conformado por personas que desde distintas disciplinas se dedican a la historia local. Y bueno, y este año, en estas terceras jornadas, ampliamos la escala y ahora las hacemos en el marco de lo que sería Cuyo Subalterno, con una presencia muy importante de San Juan y alguna de presencia de San Luis. Tenemos que decir que un desafío que tenemos para las próximas jornadas es consolidar un poco más los lazos con compañeros y compañeras puntanas. La idea de estas jornadas, como de jornadas anteriores, tiene que ver con intercambiar, compartir estudios y experiencias locales que estén relacionadas con algo que llamamos la historia desde abajo. ¿Qué es la historia desde abajo? Es revisar la historia que hemos estudiado, que nos han contado, pero en este caso de la región, ¿no? Pero desde la perspectiva de los y las trabajadores, las mujeres, campesinos, campesinas, feminismos, diversidades, pueblos originarios. Entonces, ese es el espíritu de estas jornadas, que va a tener un panel de apertura. Bueno, algo importante que no he dicho, y es que estas jornadas las hacemos en el marco de 50 aniversario de la última dictadura militar. Entonces va a tener un panel de apertura que va a ser el miércoles a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Aula Magna, que va a comenzar con un reconocimiento a dos investigadoras locales, Adriana Arpini y Alejandra Siriza, y luego vamos a tener el panel en el que vamos a hacer un balance de los estudios sobre la última dictadura militar a nivel regional. Va a hablar Víctor Argañarás por San Juan, Inés Lucero Belgrano por San Luis y yo por Mendoza, y luego va a haber una intervención de Daniel Lebovich, que va a ser como un balance un poco más a nivel nacional. Luego vamos a tener un panel de cierre, un panel de cierre que va a ser el viernes a las 13 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este panel de cierre, lo que hacemos, la idea es dialogar, que dialogue el pasado con el presente. Mirar el pasado a la luz del presente y mirar el presente a través del pasado. Entonces, para eso hemos invitado a distintos referentes de algunas, no todas, porque desgraciadamente son tantos los frentes que tenemos abiertos, ¿no? Pero de algunas de las principales luchas actuales. Entonces, por feminismo y diversidades va a hablar Luciana Vega de Andrea, por las Asambleas del Agua va a hablar Pilar Castilla, compañera de Alvear, para analizar la cuestión represiva que estamos viviendo en Mendoza va a hablar Romina Cucci, y por pueblos originarios va a hablar la antropóloga huarpe sanjuanina Karina Jofré. Esas son como dos actividades. Luego en el medio... no he dicho la fecha, esto va a ser la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, que es 22, 23 y 24 de abril. Luego, otra de las actividades centrales va a ser la presentación del libro Tiempos Virales, que coordina Patricia Collado, pero participan muchos otros autores, y en el medio, durante estos tres días, el miércoles, miércoles y jueves, mañana y tarde, y viernes en la mañana, están las mesas temáticas en las que alrededor de 100 investigadores e investigadoras cuyanas van a compartir sus investigaciones. Las mesas temáticas, para que tengan idea de qué se trata esto, ¿no? Las voy a mencionar rápidamente, son 12. Es sujetos subalternos y agencias de control social en los siglos XVIII y XIX, represión estatal y paraestatal a nivel local, diálogos entre historiografía, justicia y derechos humanos, reflexiones teórico-metodológicas, fuentes y archivos, memorias y testimonios de represión, militancia y resistencias, pedagogías de la memoria, juventudes, universidad y ciencia, arte, cultura, comunicación, ruralidad, pueblos originarios y luchas identitarias, género, feminismos y diversidades, disidencias, problemáticas territoriales y luchas socioambientales, y formas de sociabilidad, organización y lucha de los y las trabajadores y trabajadoras. Esto sería en síntesis la jornada. Miércoles y jueves, en la mañana y en la tarde, están estas mesas. Si quieren consultar el programa y ver quiénes van a hablar y de qué van a hablar, pueden ir a, y de paso seguirnos a nuestro Instagram, que es Mendoza Subalterno, donde está el programa completo y están las exposiciones de cada una de estas personas, más los paneles. Perfecto. Leo una que no sé, quizás se me pasó cuando vos lo contabas, que es la presentación también del Centro de Estudios Históricos Sociales. Sí, te iba a mencionar que hay dos actividades que son, digamos, previas y posteriores a la jornada, que se realizan en el marco de la jornada, que Ah, son, como vos acabas de tal decir, cual, es un día antes, en ¿no? la presen claro, la presentación de este centro de estudios, que es un centro de estudios que va a pertenecer a la Facultad de Ciencias Políticas, que, digamos, lo van a dirigir Celina Fares y Maxi Salatino, y en el que varios de nosotros somos parte. Esto se va a presentar el martes a las 16:30, también en la Facultad de Ciencias Políticas. Y luego otra actividad, que sería la última de las jornadas, se va a realizar la próxima semana, el jueves 30 de abril, a las 18:30 horas, en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XD2, el actual, conocido como Palacio Policial, donde vamos a presentar un dossier que es un balance sobre violencia represiva estatal y paraestatal en el interior del país, que está coordinado por Belén Zapata, Natalia Nassif y por mí. Y es un dossier que está en el marco de la revista de estudios sociales contemporáneos de la que pertenece al IMESC de la Facultad de Ciencia, de la Facultad de Filosofía y Letras, perdón. Y es como una especial, una sección especial que va a investigaciones de alrededor de 12, por si 10, 12 investigadores de todo el país. Tenemos presencia de personas del norte, del oeste, bueno, por supuesto del sur. Digamos, la consigna era revisar qué es lo que se ha investigado sobre la última dictadura militar y sobre la represión previa paraestatal por fuera de la pampa gringa. Esa era la consigna. Y la verdad que, bueno, ha quedado también muy, muy lindo, muy interesante. Les invitamos a leerla. Y esa va a ser la última actividad, digamos, que va a cerrar estas terceras jornadas sobre historias, memorias y experiencias subalternas en Cuyo. Lau, también veía que hay muestras fotográficas y también van a estar librerías, unas cuantas librerías, están de librerías que va a estar Ludita, también Ediciones IPS, varios amigos de acá de la casa. Sí, van a estar en esta librería, además de las que nombraste, va a haber un stand también de la EDIUNC. Probablemente haya una muestra del Mendozazo que hemos hecho años anteriores y ahora la vamos a volver a colgar, más otras muestras donde lo que hemos hecho es imprimir para mostrar de modo sintético algunas de las investigaciones que hemos realizado. Sobre la dictadura, en este caso en Mendoza, que es un material que hemos hecho con el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XD2, donde mostramos algunos de los principales operativos represivos, la represión hacia las mujeres, la represión hacia organizaciones barriales, medios de comunicación, como distintos ejes. Y bueno, y además, otra actividad previa que se ha desarrollado la semana pasada es un grupo de compañeros y compañeras. Han hecho pegatinas con imágenes del Mendozazo en distintos puntos de la ciudad y del predio universitario con un código QR que te lleva al programa de la jornada. Y dentro de eso, una actividad que se ha realizado que ha quedado muy buena, que si se meten a nuestro Instagram Mendoza Subalterno la van a poder ver, es los compañeros han ido con fotos del Mendozazo al mismo lugar donde ese hecho ocurrió. Entonces está la foto y de fondo ese rincón de la ciudad hoy en día. ¿Por qué nos parece muy interesante esa intervención callejera? Porque creo que de alguna manera sintetiza el espíritu de las jornadas, ¿no? Volver al pasado, volver a ver que digamos, volver a buscar esos rastros del pasado de lucha, en este caso en la ciudad de Mendoza, y recuperar esas experiencias de lucha del pasado, pensándolas como herramientas que nos sirvan para pensar las luchas del presente, que como decía recién, desgraciadamente son tantas, ¿no? Entonces, esa sería como otra actividad también que nos parece importante nombrar. Ha quedado muy bonita la intervención que han hecho de fotos, porque, por ejemplo, hay una foto en la calle Montevideo al 400, donde está lo que era el sindicato del magisterio, que todavía está la casona esa sobrevivido, y en el medio se ve digamos, se ve la mano con la foto de las maestras del Mendozazo en esa misma vereda, enfrentándose a la policía. Y los compañeros, por ejemplo, se hicieron un trabajo de ver la arboleda, ¿no? Que ha sobrevivido, ¿no? De la arboleda de ese momento. Y en este caso en particular se ve el mismo arbolito, ¿no? Ese mismo árbol medio siglo atrás, en el medio de la represión que sufren las maestras ahí en la puerta de lo que era el sindicato del magisterio. Esa es otra actividad. Bien, Lau, sos historiadora y quisiera aprovechar este momento. Hay una frase que dice: el que olvida su pasado está obligado a repetirlo, y viendo que en el poder hay un gobierno negacionista que dice que los desaparecidos fueron 8.000, que no fue dictadura, que fue una guerra. ¿Qué te genera? ¿Qué reflexión podés hacer? Bueno, a nosotros no, además de que nos dedicamos a la historia porque es nuestro trabajo de alguna manera, para las personas que nos dedicamos a la investigación y a la docencia también, no digo, más allá de la cuestión laboral, a nosotras nos parece que es sumamente importante, como dice la frase que vos traes, conocer nuestra historia. Y para el caso de Mendoza, nosotros creemos que no es casual el poco conocimiento que hay, sobre todo de la historia reciente local. Creemos que el borramiento de un pasado de luchas del pueblo mendocino no es casual, sino que es parte digamos, de las estrategias de las clases dominantes que seguramente no les conviene que los y las mendocinas conozcamos ese pasado de lucha. En el grupo nuestro tenemos compañeros y compañeras que están estudiando las luchas obreras y también de maestras de las primeras décadas del siglo, como el caso de Matías Latorre y Mariana Pereira, que han descubierto realmente cosas, tienen unos hallazgos muy interesantes, ¿no? Para, por ejemplo, rastrear la tradición de lucha que tiene o que tuvo el sector docente en Mendoza, yéndose a la histórica huelga del año 1919. Hoy Mariana Pereira nos mandaba algunas publicaciones sobre los primeros de mayo, ¿no? Han hecho una reconstrucción de lo que eran los primeros de mayo en las primeras décadas del siglo XX en Mendoza. Y sin ir más lejos, todas las experiencias de organización y lucha previas al Mendozazo y posteriores al Mendozazo, que han sido borradas de alguna manera de la historia y, en cierta manera, de la memoria colectiva. En esto creemos que ha tenido también un papel importante el hecho de que el lugar en el que, digamos, la usina de la historia en Mendoza es la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? La carrera de historia pertenece a esa facultad, y es una facultad que históricamente ha estado en manos de sectores de la derecha católica que se encargaron de construir una historia en el que niegan no solamente la dictadura, sino que niegan y silencian una serie de experiencias de lucha y de organización de los y las mendocinas, que, bueno, de alguna manera es funcional a su proyecto político. Así que sí, creo que sin duda conocer la historia, y sobre todo en momentos tan complejos como el que estamos viviendo, cuando decimos pensar la historia como un campo de batalla o la historia como una herramienta de lucha, si bien suena como, puede sonar como una consigna vacía, nosotros estamos convencidos de que no, que es muy importante en el momento que estamos atravesando en Mendoza, sobre todo en la Mendoza de Cornejo y en la Argentina de Milei, creemos que es importante traer esas experiencias del pasado para el presente. Y bueno, y de alguna manera eso, tratar de revertir este borramiento de la historia. Por ahí nosotras algunas perlitas que solemos contar es que luego del Mendozazo, que fue el 4 de abril del año 72, esta docencia tan aguerrida logró instalar en el calendario escolar un feriado que era el Día del Maestro Mendocino, los 4 de abril. Cosa algo impensado, ¿no? A la luz de lo que está ocurriendo hoy. Creemos que datos como esos son absolutamente desconocidos por la docencia actualmente, o de qué manera, digamos, eran puestos en marcha los planes de lucha de las docentes en el año 68, 69, 72, 70, durante esos años, y inclusive mucho más atrás, planes de lucha que llevaban 50 días, ¿no? De hecho, el Mendozazo se produce en el marco de una huelga general, de una huelga de la docencia, perdón, por tiempo indeterminado, que había comenzado semanas atrás. Esto, por dar un ejemplo, no porque el Mendozazo está, cuando uno habla del Mendozazo siempre sale el tema de la docencia, ¿sí? Pero así como para el caso de la docencia, podemos pensar que en la década del 70 los trabajadores estatales fundaron un gremio sumamente combativo, que fue el SOEP, el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos, y si bien es un sindicato que dura muy poquito tiempo, logra el Estatuto del Empleo Público, este mismo con el que Cornejo hace poquito se metió. Los contratistas de Viña logran en ese contexto, después de décadas de lucha por ser considerados trabajadores no autónomos, eran los consideraban autónomos para no, que no tuvieran derechos sociales, logran el estatuto del contratista de Viña. Digo, si uno se va un poquito más atrás, ve cómo todas esas experiencias de organización tuvieron resultados muy concretos que transformaron en algunos casos radicalmente la vida de los y las trabajadoras. Bueno, hoy por hoy en Mendoza no conocemos nada, ¿no? De eso. Entonces, nuestra intención es traer no solamente la dictadura, que nos parece que es muy importante traerla y en un contexto de negacionismo poder mostrar con datos concretos qué fue lo que ocurrió en Mendoza, sino también traer esas experiencias de lucha en un contexto en que pareciera que todo es imposible, ¿no? Donde el horizonte son catastróficos. Eso, creemos que compartir estas investigaciones, que salgan un poco de los ámbitos académicos que sabemos que muchas veces no tienen mucha llegada, bueno, de alguna manera pueden contribuir. Sabemos que tenemos ciertos límites y que no es que van a venir las masas a nuestras jornadas, pero sí apuntamos por ejemplo, a la docencia, a las facultades, a las escuelas, a institutos terciarios que aparentemente van a participar, que es importante porque son las docentes que el día de mañana van a dar las materias de historia y por supuesto tenemos un vínculo y porque somos parte de distintos sectores de las militancias en Mendoza, que creemos que en ese sentido conocer un poco más de cerca algunas de estas experiencias puede ser una herramienta para las luchas actuales. Impecable, la verdad, estas jornadas y todo lo que se viene es impresionante. Nada, y como para ir cerrando, no sé, Lucas, si tenés algo. Yo pensaba, y te comparto, y a ver qué pensás, cómo es el tercer año que se realizan, cómo han ido, digamos, la iniciativa ha ido creciendo y está tan nutrida como lo que acabas de contar, que es un montón, va a haber de todo. ¿Cuál es como el análisis de todas estas jornadas y qué se espera para la semana próxima y si querés lo que algo que se nos haya quedado fuera para cerrar ya este bloquecito? Sí, está bueno lo que decís porque estas son las terceras jornadas, cada 2 años las hacemos, y en las primeras jornadas éramos 20, 30 personas, ¿no? Que traíamos alguna investigación para compartir. Que tengo que decir que están abiertas investigaciones que no solamente académicas, ha venido gente que en las últimas jornadas, que fueron las 50 años del Mendozazo, vinieron docentes jubiladas que trajeron un escrito que habían hecho hacía décadas atrás y que nunca lo habían compartido, un escrito bien desde el registro testimonial de su experiencia como docentes en el aula y docentes que luchaban. Entonces eso también es algo como muy rico, si bien no voy a negar que la mayoría son investigaciones provenientes de la universidad, del CONICET, de los terciarios, está abierto el espacio y hay algunos trabajos de este tipo. Pero bueno, como te decía al comienzo, éramos muy poquitas y esto ha ido creciendo. Nosotros creemos que de alguna manera esto mismo incentiva, ¿no? Nuevas investigaciones. Entonces, el hecho de que hoy en día tengamos 100 personas que presentan investigaciones sobre temas tan específicos como esto que te estoy comentando, nos llena de alegría y de orgullo. Y otra cosa que quiero decir es que, bueno, nosotros es un evento absolutamente autogestivo. No contamos con fondos de ningún lado y ni con apoyo institucional de ningún lado. Todo lo que está hecho por nosotras, lo cual implica un montón de trabajo, pero bueno, también una satisfacción muy grande. Estamos todas muy contentas de en lo que se ha transformado la jornada y apuntamos a que sigan creciendo, a que la próxima jornada sean, no sé, si ahora somos 100, seamos muchos más. Así que la verdad es que eso, creemos que va a estar muy bueno, ojalá puedan ir y por ahí como para cerrar, recordar que es la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, el miércoles y jueves, mañana y tarde, y el viernes es la mañana y termina el mediodía con el panel de pensar las luchas del pasado y presente, y invitarlas al miércoles en la tarde en el aula magna Mauricio López de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a este panel de apertura a 50 años de la dictadura, que vamos a hacer un cierre con un vino y bueno, y algo para comer. Así que ojalá tanto ustedes como los y las oyentes se puedan acercar a algunas de las actividades y vayan a nuestro Instagram, Mendoza Subalterna, síganos y fíjense ahí con día, fecha, horario, de qué se trata, digamos, qué va a pasar cada uno de los días. Perfecto. Repetimos entonces a la audiencia que estamos hablando con Laura Agüero sobre las jornadas y pueden encontrar toda la información en la página web Mendoza Subalterna, en la página de Instagram, perdón, Mendoza Subalterna. Está hermosa todo y lo de la fotografía, como para cerrar, me encantó porque es algo que nos trae la realidad, es como algo que te lleva, te visualiza en ese contexto, en ese lugar. Está muy buena también la puesta y la propuesta fotográfica para, digamos, percibir y sentir con todos los sentidos nuestra historia. Así que muchas gracias por tu tiempo y que sean una gran jornada. Y aquí estamos a disposición para seguir divulgando el trabajo que realizan. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, chau, chau.